Momento en que felicitamos a todos los Juanes y Juanas y a los amigos de San Juan que puedan estar viéndonos a través de Televisió d'Eivissa y Formentera, que acaban de conectarse con Día a Día. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar ahí. Y dentro de unos instantes tengo el gusto, el placer de presentarles a nuestro siguiente invitado. Ya les había contado anteriormente, ya les habíamos avanzado que el próximo domingo a las 7 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de Jesús se celebrará un concierto de jazz coral a beneficio de APFEM. Contamos con la compañía de Juan Francisco Ballesteros, director de Petit Cor, a quien damos la bienvenida y sobre todo las gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Juan Francisco. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros. Y muchísimas felicidades porque debe ser tu santo hoy, ¿no? También, gracias. Pues que lo pases bien, que recibas mucho cariño, que recibas regalitos y bueno, y desde aquí nuestra felicitación en nombre de toda la audiencia, de todo el equipo de Radio Exit. Muchísimas gracias. Bueno, pues háblanos de este próximo concierto que decimos es benéfico, a beneficio de APFEM, y que se hará en la iglesia, en la preciosa iglesia de Nuestra Señora de Jesús a las 7 de la tarde del próximo domingo. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido porque decimos vamos a ayudar a esta asociación, vamos a echarles un capote porque necesitan ayuda, tenemos ese concierto ya preparado y lo vamos a destinar los fondos a FEM? ¿Cómo ha sido? ¿Ya teníais programado el concierto? Bueno, pues esta temporada, como bien has dicho, estamos realizando temas de jazz coral. Hemos realizado ya un par de conciertos y como cada año, aparte de los conciertos que nos pueden contratar o que decidimos hacer, siempre destinamos un concierto a alguna asociación benéfica. Uh-huh. Y bueno, pues nuestra presidente, Jum Arús, tiene contacto con esta asociación y bueno, pues hemos elegido APFEM porque bueno, intentamos diversificar cada año, quisiéramos atender a todas las asociaciones, pero bueno, si por lo menos una vez al año atendemos a una distinta, pues fenomenal. Estupendo, me parece muy bien que la gente sea solidaria y que los profesionales, los músicos también se adhieran a esta solidaridad. Bien, Petit Cor, su director, estamos hablando con él, es Juan Francisco Ballesteros, él nació en Valencia hace un par de años, no importa decir la fecha, pero eras muy pequeñito, a los 7 años empezaste ya con la música. ¿Hay antecedentes en tu familia de profesionales de la música? Pues en absoluto, la verdad es que soy la oveja negra. No, hombre, el garbanzo blanco. Exactamente, mejor. Absolutamente ninguno, es algo curioso porque desde pequeñito pues tenía inclinación hacia la música y mis padres pues deben estar súper agradecidos de que vieron esa inercia que yo tenía y bueno, pues me apuntaron a clases y, uh-huh. Y bueno, pues hasta hoy y no te ha ido nada mal porque realmente has estudiado en el conservatorio, pero ya como reconocimientos ganaste el primer premio en el certamen nacional Reina Sofía de Madrid en el 84. Sí, la verdad es que hace ya muchísimos años. Sí, hace un par de años, sí, pero bueno, es un reconocimiento. No sé si ha habido otros reconocimientos posteriores. Sí, también ha habido tanto, en este caso fue lo que comenta, fue tocando el acordeón, que fue el instrumento con el que me inicié. Uh-huh. Yo sí que he recibido algún premio también en el conservatorio cuando estudié piano. También como director de coro y orquesta he llegado a ser finalista de varios concursos nacionales e internacionales. Y bueno, pero esto que suena muy bien, para mí lo importante es el poder seguir trabajando, ¿no? Y el día a día, porque bueno, los premios son cosas muy, muy puntuales y en ocasiones también muy relativas, quiero decir, que lo importante es poder seguir realizando la labor musical, que es lo que me apasiona. Bueno, te apasiona la música, por supuesto, hay que llevarlo dentro, hay que sentirlo, porque dirigir un coro no es cosa fácil. Y tú lo diriges desde el 2007, cuando lo fundasteis, ¿no? Exactamente, sí, junto con Amparo Esteve, una amiga que fue la primera presidenta de Petit Cor, entre ella y yo, pues teníamos esta ilusión de crear un nuevo grupo, cuando entonces el panorama coral en Ibiza era importante, pero todavía era escaso. Y bueno, pues creo que hemos contribuido un poquito a aumentar todo este campo coral, vaya. Porque Petit Cor lo forman personas, gente con ya una formación musical, y realmente lo que hacéis es cantar a capela, o sea que es muy difícil, que hay una, digamos, un lenguaje musical difícil en el cual pues tenéis que estar trabajando continuamente, ¿no? Exactamente, sí, pero mira, me gusta que me preguntes esto porque, al contrario de lo que mucha gente opina, Petit Cor no está formado por personas con amplios conocimientos de música. Es decir, es realmente una minoría. Puedo haber 2, 3, 4 personas con unos conocimientos de música, con algún conocimiento de canto, pero el grueso del coro es un coro amateur, en el buen sentido de la palabra, amateur, que como sabes viene de la palabra amator latina, que es amador de la música. Entonces, el resultado de Petit Cor no es tanto la formación de sus miembros, sino el trabajo continuado, profundo, serio, que realizamos semana tras semana. Y sí, hay mucho trabajo. Yo creo que al final los resultados se consiguen trabajando. No hay nada que baje del cielo. No. Más o menos inspirados, pero es una cuestión de trabajo duro, diario. Y hemos llegado a la conclusión de que la única cosa divertida es hacerlo bien. Ya. Por supuesto, mejorar día a día, pero con el esfuerzo de todos, me imagino. ¿Cuántas personas forman el grupo? Porque hemos publicado, bueno, estoy a punto de publicar esta entrevista, la previa y las fotografías, pero no he contado cuántos miembros hay. Hay muchos, vais vestidos de negro y de color, un color así naranja, muy fuerte. Es vuestro uniforme, ¿no? No, vamos, en invierno vamos de negro y en verano vamos de blanco. Quizás debe ser algún contraste de la foto, el naranja que ha salido, pero bueno, no tiene importancia. Pues normal, ahora mismo somos 26 en la plaza. 26, está bien, ¿eh? Sí, empezamos, el primer concierto lo realizamos con 10 personas en el 2007, somos 26. Realmente, técnicamente se considera, porque nuestro apellido es Petit Cor, coro de cámara, cor de cámara. Y realmente un coro de cámara está considerado hasta 40 miembros. No obstante, queremos mantener el nombre principal de Petit Cor y no tampoco excedernos. Pero bueno, para tener una plantilla estable, más o menos fija, que es complicado porque las personas por trabajo, por estudios, en la isla sabemos que hay mucha movilidad. Es difícil mantener un germen firme del coro. Y ahora llevamos un par de años que estamos más o menos establecidos. Por tanto, el trabajo es absolutamente continuo, cada año casi que empezamos de nuevo, pero bueno, es gratificante. Ahora en verano descansaréis, pero a lo largo de todo el año, o sea, de todo el invierno, digamos, o descansáis relativamente, porque igual tenéis diferentes conciertos, tocáis en bodas, tocáis en celebraciones, o sea que el trabajo igual, y ojalá no falte este verano. No, realmente en verano, por decisión del grupo, vaya, decidimos parar. Ajá. Tenemos bastante actividad desde septiembre hasta junio. De hecho, en junio apuramos hasta este domingo 29 para hacer nuestros conciertos. Y bueno, y preferimos en verano descansar. Aunque realmente tampoco es un descanso tal, porque bueno, yo como director pues estoy preparando el material para el nuevo curso. Y los coralistas, pues según lo van recibiendo, empiezan a estudiar, empiezan a mirarse lo que, o sea que es unas vacaciones relativas. ¿Cómo hacéis para cuidar la voz, la soprano, los tenores, todos? Porque, como habíamos dicho, se emplea el lenguaje musical. ¿Cómo hacéis para cuidar vuestras voces? Bueno, pues esto es una labor de, en este caso mía como director. La higiene vocal en este sentido es fundamental. Ya no solamente porque lo principal que es cantar, ¿no? Sino porque un mal uso de la voz puede traer problemas realmente serios. Por eso es una labor muy muy delicada la de dirigir un coro. Como tú decías al principio, es muy difícil dirigir una orquesta, dirigir otro tipo de grupos. Por un lado es más fácil porque casi todos los grupos pueden leer música. En el caso de los coros en general no es así, con lo cual el trabajo es doble. Pero creo que tenemos los directores una responsabilidad altísima a la hora de cómo cuidar las voces, ¿no? De tener una formación profunda, conocimiento de las voces. En mi caso tengo estudios de canto para poder en cada ensayo trabajar, corregir, y porque cada persona es diferente. No es igual ensayar en invierno con el frío que en verano con el calor. O sea que realmente es un trabajo complejo. Has hablado de ensayar, de trabajar, de prepararos. ¿Dónde está vuestra sede? ¿Dónde hacéis vuestros trabajos? Pues no tenemos una sede propia, pero tenemos la gran suerte de gente que colabora con nosotros. Hemos estado durante 6 años prácticamente en el Instituto Sacolumina, uh-huh. Han sido sus instalaciones, y desde esta temporada en las instalaciones de la Iglesia de Jesús, donde haremos el concierto el domingo, nos ceden también sus instalaciones, con lo cual pues es muy de agradecer, porque poder tener un lugar donde podernos reunir tranquilamente, disponer de un local para nuestros ensayos es fundamental. Por supuesto. Entonces, ahí, si queremos oíros, queremos ver vuestros ensayos, ahí nos hemos de dirigir a la parroquia de Nuestra Señora de Jesús. Vamos a hablar ya para finalizar, Juan Francisco, de vuestro repertorio. Sí, nuestro repertorio la verdad es que es bastante variado. Hemos cantado música en estos años desde el siglo II, visto hasta ahora este repertorio, por ejemplo, que es de temas de jazz coral, sí. También en otros momentos música medieval, renacentista, clásica, hemos estrenado obras de compositores actuales. Tenemos yo como director, ¿no?, y tengo la suerte del respaldo de la junta directiva del coro y de todos sus miembros, pues funcionamos de una manera asamblearia, de tener esta inercia de didáctica también, no solo para nosotros, de seguir mejorando cada día, exigirnos cada día, no contentarnos con el resultado nunca, pero también de tener una función didáctica para el público. Uh-huh. Y ahora, un coro siempre produce cierto rechazo, con muchas comillas, ¿no? Hay ciertas asociaciones mentales, que si un coro de gente mayor, que si los coros de iglesia, que si no sé qué. No, un coro es eso, que está muy bien, y mucho más. Entonces, el poder ofrecer a la gente diferentes músicas, diferentes estilos de música, yo creo que es fundamental para el crecimiento, tanto nuestro como coro, sino como la sociedad cultural, en este caso de Ibiza. Muy bien. Pues recomendamos este próximo domingo a las 7 de la tarde, cuando ya no hace calor, hace fresquito, correrá la brisa seguramente, se estará muy bien. El próximo domingo a las 7 de la tarde en la Iglesia de Nuestra Señora de Jesús, este concierto de jazz coral a cargo de Petit Corps de Cambre, lo diremos así todo junto para que no nos olvidemos. Y bueno, ya saben, todos sus componentes dirigidos por Juan Francisco Ballesteros, que hoy ha querido acompañarnos. Este concierto será benéfico, todo lo recaudado irá a beneficio de APFEM, y no hemos preguntado el precio. ¿Cuánto se deberá pagar? Pues no hay entrada, hay salida, es decir, no hay un precio para acceder al concierto, y a la salida, uh-huh, del mismo, libremente las personas que acudan libremente pueden aportar lo que quieran, y absolutamente todo, el 100% de lo que podamos recaudar, absolutamente todo va para APFEM. Después de haber escuchado y las sensaciones y vibraciones y ese buen sentimiento que vais a transmitir, seguro que la gente dona mucho más y que la gente demuestra que es solidaria. Juan Francisco, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Cuando tengáis algún acontecimiento, cuando iniciéis el curso, cuando queráis, aquí nos tenéis en Radio Exit para hablar un poquito de vuestro trabajo. Pues muchísimas gracias, Maribel. La verdad que es un placer poder tener esta oportunidad para expresarnos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo y mucha suerte el próximo domingo. Gracias, un abrazo.